Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Entre 60 y 90 afganos habrían muerto en un bombardeo estadounidense en el norte de Afganistán. El ataque impactó en un par de camiones de combustible que habrían sido capturados por combatientes talibanes. Algunos informes afirman que entre las víctimas habían unos 40 civiles que se habían congregado para sacar combustible de los camiones cisterna. La mayoría de los cuerpos estaban tan quemados que no pudieron ser reconocidos. Un vocero talibán dijo que los camiones habían sido secuestrados cuando se dirigían a reabastecer a las fuerzas estadounidenses en Kabul. El bombardeo se produce al tiempo que el gobierno de Obama considera planes para enviar miles de soldados más a Afganistán. El New York Times informa que las propuestas en cuestión incluyen la denominada opción de bajo riesgo, por la cual se enviarían 45.000 soldados. El jueves, el secretario de Defensa Robert Gates dijo que estaba abierto a un aumento de las tropas y defendió la ocupación continuada. El secretario de Defensa Robert Gates dijo: creo que no es para nada el momento de irse de Afganistán, y pienso que la idea de que se puede llevar a cabo un tipo de campaña puramente antiterrorista y hacerlo a la distancia sencillamente no se ajusta a la realidad. Gates hizo los comentarios horas después de que el Pentágono informara que prolongará el periodo de servicio de 3.000 soldados en Afganistán hasta por 2 meses. Mientras tanto, en el Reino Unido, un alto funcionario renunció en protesta por el manejo de la ocupación afgana realizado por su gobierno. El funcionario Eric Joyce trabajaba como asistente de defensa del primer ministro británico Gordon Brown. Joyce dice que su renuncia se debe a lo que califica como una estrategia equivocada en Afganistán y la ausencia de un cronograma claro para la retirada de las tropas extranjeras. The Obama administration has formally cut more than $30 million. El gobierno de Obama recortó formalmente más de 30 millones de dólares de la ayuda que proporciona Honduras. El anuncio del jueves se conoció poco después que la secretaria de Estado Hillary Clinton se reuniera con el líder hondureño derrocado Manuel Zelaya en Washington. Zelaya elogió la medida como un paso más en la presión ejercida sobre el régimen golpista. El presidente hondureño Manuel Zelaya dijo: yo creo que ya con esta decisión de Estados Unidos faltará escuchar en este campo a Canadá, que todavía no se había pronunciado en forma particular, pero se hace un solo bloque de todos los países de América, los 34 países, condenando el golpe de Estado, no reconociendo sus autoridades y tampoco reconocen autoridades ilegítimas que surjan en un régimen de elecciones fraudulentas y viciadas por la falta de libertad y represión en contra del pueblo hondureño. The State Department also acknowledged Zelaya's ouster was a coup. El Departamento de Estado también reconoció que el derrocamiento de Zelaya constituía un golpe de Estado, pero se negó a calificarlo formalmente como golpe militar. Según las leyes estadounidenses, si se declara oficialmente que el derrocamiento del mandatario fue un golpe militar, el gobierno de Obama se vería obligado a recortar hasta en 150 millones de dólares la ayuda financiera a Honduras. En Ecuador, los abogados de los residentes de la selva amazónica que están procurando obtener una indemnización por daños y perjuicios de la gigante empresa petrolera Chevron, está acusando a esta compañía de intentar interferir ilegalmente en el caso. Estos residentes demandaron a Chevron por arrojar miles de millones de galones de desechos petroleros tóxicos en la selva tropical de Ecuador. Un experto independiente designado por el tribunal recomendó que la empresa pagara una indemnización de 27.000 millones de dólares. No obstante, a principios de esta semana, Chevron publicó un video captado por una cámara oculta que, según dice, prueba que el juez de la causa es culpable de corrupción judicial. Chevron sostiene que el video muestra al juez Juan Núñez hablando sobre fallar a favor de los residentes de la selva amazónica y sobre un soborno de 3 millones de dólares por contratos vinculados a otra empresa. El jueves, el juez Núñez dijo que los videos fueron manipulados. El juez Juan Núñez dijo: los videos cortados, los videos manipulados no evidencian nada. Evidencian un ilícito que han cometido ellos. Eso es lo que evidencia. No me he reunido, como usted a lo mejor amplía la pregunta, con miembros del gobierno o otras situaciones. Nunca ha habido, yo no he estado en esas reuniones. Yo estuve en una visita que me hizo a Rogelio, este señor Jensen y Borja, en la corte en Sucumbíos. Allá me fueron a buscar. Allí grabaron en el interior de mi oficina en la corte. Yo no les he buscado. Los abogados de estos residentes dicen que están considerando presentar otra demanda contra Chevron por intentar interferir en el caso. Julio Prieto, de la Coalición de Defensa de la Amazonia, desestimó este video alegando que se trata de una táctica para detener el juicio. Julio Prieto dijo: tener que buscar algún mecanismo para detener el juicio. Entonces, tuvieron que armar esta obra de teatro en la que dos de sus actores en esa obra de teatro son personas vinculadas a la misma compañía. El Departamento del Tesoro promulgó la directiva del presidente Obama para hacer menos severas algunas restricciones en las relaciones con Cuba. Las nuevas normas autorizan viajes ilimitados, permiten que los estadounidenses de origen cubano les envíen giros de dinero a sus familiares en Cuba y liberan las telecomunicaciones dirigidas allí. El gobierno de Obama anunció la disminución de restricciones en abril, pero rechazó los pedidos de revocar totalmente el embargo en vigencia desde hace 47 años. Una coalición de grupos indígenas y ambientalistas presentaron una demanda contra el proyecto de instalación de un oleoducto que transportaría petróleo desde las arenas bituminosas canadienses hasta Estados Unidos. Esta demanda tiene lugar menos de 2 semanas después de que el Departamento de Estado aprobara el Alberta Clipper, un oleoducto de más de 1.600 kilómetros que se extiende desde Alberta hasta Wisconsin. Se dice que la extracción de petróleo de las arenas bituminosas puede llegar a generar hasta 5 veces más de contaminación por gases de efecto invernadero que la producción convencional de petróleo. Esta demanda establece que el gobierno de Obama violó las leyes federales por no evaluar debidamente el impacto ambiental del oleoducto. Los copresidentes del caucus progresista de la Cámara de Representantes le enviaron una carta al presidente Obama en la que prometen rechazar cualquier legislación sobre la reforma de salud que no incluya una opción pública basada en los costos de Medicare. En esta carta, los congresistas demócratas Lynn Gulcy de California y Raúl Grijalva de Arizona escribieron: un proyecto de ley para la reforma de la salud que no contenga una opción pública sólida no logrará implementar la reforma de la salud que este país necesita tan desesperadamente. No podemos votar por nada menos. Esta carta surge tras informes de que la Casa Blanca revitalizó en privado un plan que activaría una opción pública únicamente si se considera que las aseguradoras privadas no ofrecieron una atención y una competencia de mercado adecuadas. Y la empresa de máquinas de votación electrónicas con sede en Ohio, Diebold, vendió su filial de máquinas de votación a una compañía rival. Las máquinas de votación de pantalla táctil de Diebold han sido criticadas por ser propensas a la manipulación en las elecciones estadounidenses. El principal competidor de Diebold, Election System and Software, compró la filial Premier Election Solutions por más de $5 millones. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo